Todo era frío, sin vida y tenebroso, cuando de pronto se oyó la voz de Dios. La luz rasgó con un trueno las tinieblas, y el mundo entonces de la nada surgió. Al crear la vaca, Dios hizo la leche, hizo el dulce leche, todo lo hizo bien. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Mamba del grano de trigo, mañana yo he de ser pan. No le tengo miedo al surco, algún día he de brotar. No le tengo miedo al surco, algún día he de brotar. Un niño berrea en la noche oscura, la historia madura se ha partido en dos. A la huella, a la huella, desde el oriente, a buscar los caminos del Dios viviente. Un lucero hace señas de las de espadas, y los magos ya pisan la rastrillada. Batan palmas de alegría, viene llegando el Señor a cumplir las profecías. No hay mayor amor que dar la vida, no hay mayor. Sendero. Hay una tumba abierta y un jardinero. Alguien dice su nombre y la Magdalena siente que se terminan todas sus penas. Este es el triunfo lindo, muerte vencida. Triunfo de Dios y el hombre, triunfo de la vida. La la la la la la la la la la la la. Triunfo de Dios y el hombre, triunfo de la vida. Muchachos de los barrios, escuchen el llamado, la voz de la memoria nos llama a festejar. De todas las orillas vienen bailando hermanos, del centro hasta las villas, hoy nadie va a faltar, que nadie quede afuera. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya, por la amistad entre los hombres, la nobleza y la fidelidad. Hace cosquillas por si alguien tal vez olvidó que un día este rostro de arcilla del suyo el rey recibió. La risa es como una estampilla que Dios al comienzo pegó.